Domingo, y habitaré en medio de ellos. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Éxodo 15, 17. Esta es la primera mención de un santuario en las Escrituras. Lo cantaban los hijos de Israel como parte del canto de liberación después de su salida de Egipto. El versículo habla no sólo acerca del santuario, sino también implica que será la morada de Dios en la tierra. La palabra hebrea traducida como morada viene de una raíz que significa literalmente sentarse. ¿Estaba Dios realmente por vivir, por sentarse entre su pueblo aquí en la tierra? Lee Éxodo 25, 1 al 9. ¿Cuáles son los puntos principales que aprendemos de estos versículos? ¿Y por qué son tan asombrosos? Mientras piensas en la respuesta, reflexiona acerca de quién es Dios, su poder, su majestad y su poderío. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Dios que liberó a Israel ahora habitaría entre ellos. El mismo Dios que fue capaz de realizar tantas señales y milagros increíbles, Deuteronomio 6:22, el Dios que creó los cielos y la tierra, viviría ahora entre su pueblo. La presencia de Dios estaría cerca. Sobre todo, Él viviría en un edificio que los seres humanos caídos habían hecho. Él, que habló y los mundos aparecieron, podría haber dicho la palabra y creado una estructura magnífica. En cambio, hizo que su pueblo estuviera íntimamente involucrado en la creación del lugar, no sólo para ser su morada, sino también para ser el centro de toda la adoración israelita. Los israelitas no hicieron el santuario de acuerdo con normas humanas. Por el contrario, conforme al diseño lo haréis. Éxodo 25:9. Cada aspecto del tabernáculo terrenal había de representar al Dios Santo en forma apropiada y debía ser digno de su presencia. Todo en ello debía inspirar un sentido de majestad y reverencia. Después de todo, esta era la morada del Creador del universo. Imagina estar frente a un edificio y saber que dentro de esa estructura moraba Yahvé, el Dios Creador, el Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué clase de actitud habrías tenido y por qué? ¿Qué te debe decir tu respuesta acerca de la actitud que deberías tener durante la adoración?